Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la vida hace falta aprender a no esperar nada de los demás, pero esperarlo todo de nosotros mismos, poniendo los medios para estar en paz aquí y ahora. Necesitamos salvarnos a nosotros mismos de los miedos, tristezas, agonías mentales, angustias, de lo que perturba e hiere el corazón. Porque los que sufren hacen sufrir sin darse cuenta a veces, solo con su manera de hablar resentida, agresiva, hiriente, porque no sanaron la interioridad. También los que tienen paz la irradian. Digamos que hay que estar despertando siempre. El bien puede más que el mal, y el amor todo lo alcanza paso a paso. Hay que sacarse de la cabeza las personas que nos dañaron con el perdón. Se necesita ver en qué tiene que cambiar cada uno. Devolver bien por mal. El amor puede más que el odio. Para llevar palabras de aliento, existe un solo camino, que es tomar la decisión de ser felices. Lo seremos en la medida que suframos menos inútilmente, sacando las espinas del alma. Todo ello desde la fe y no desde lo estoico, aprendiendo a reconciliarse consigo mismos y con los demás. Tenemos que permanecer contentos con nosotros mismos, ser nuestros mejores amigos, felices con la vida que nos tocó. Para llevar a cabo el cometido de la elección diaria de ser felices, se requiere vivir el abandono. Como dice una oración, en tus manos, Padre. Y olvido todas las desdichas que me fui creando como los parásitos que se van metiendo. Cada tanto todos tenemos que desparasitarnos. Para hacerlo espiritualmente es necesario poner todas las cargas en las manos de Dios. Cada uno tiene que mirar lo que tiene que hacer en su propia vida. Hay gente que se dedica a arrastrar cadáveres. Transmiten noticias negativas de hace mucho tiempo. Es como cuando nos ponemos las manos sobre los ojos y nos parece que es lo único eso que estamos viendo. Por ejemplo, un disgusto. Nos parece que es lo único en el mundo y lo arrastramos. Lo sobredimensionamos hasta convertirlo en la causa de nuestra tristeza. Es necesario ser buenos cirujanos de estas cuestiones. Extirpar a tiempo una cuestión de este tipo puede traer muy buenas consecuencias. El tiempo pasado nos moviliza muchas veces cuando permitimos que se hagan presentes determinados recuerdos. Todo ello tenemos que depositarlo en las manos de Dios y quedarnos en paz. Hay que pensar que todo es relativo, porque lo que hoy parece algo terrible, con el paso del tiempo vemos que no era así. Todo pasa. Tengo un cartel escrito de madera que dice: esto también pasará. Me recuerda la enseñanza del sabio que le habló al rey, invitándolo a escribir en su anillo esa frase, que fue muy alentadora. Y yo también pienso que debo vivirlo siempre, sin cansarme, y creo que todos tenemos que vivir eso. El relativizar nos ayuda a no caer en la angustia. Angustia, recordemos que viene de angosto, apretado. Por ejemplo, si tengo un complejo, me resisto, me aprieto, lo hago enemigo. Todos tuvimos sufrimientos que pueden ser de hace años. Cuando estamos solos, ellos pueden revivir. Pueden surgir deseos de venganza, depresiones. Pueden ser una carga insoportable si los dejamos seguir adentro, como los parásitos que se pueden ir metiendo en diferentes partes del organismo, dañando mucho. Debemos caer en la cuenta que muchas cosas no son en sí como las vemos, sino en mí, subjetivamente, agrandadas y distorsionadas por una visión egocentrista que nos lleva a desfigurar la realidad. Con el rencor pasa lo mismo. El que sufre no es el odiado, sino el que odia. Sin embargo, todo tiene remedio con el perdón. Hace falta sacar todo lo que nos dañó y animarnos a la armonía interior. Lo principal es lograr la reconciliación con el Padre. Pensar, si vos lo permitiste, amén. Ahora lo pongo en tus manos y me quedo tranquilo. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.